entrada, Pablo comienza a amonestar y ayudar, aconsejar a los hermanos porque había divisiones en la iglesia. ¿Ustedes se acuerdan lo que Pablo dijo? Algunos de Apolos, algunos de Pablo, algunos de... Y había un grupo élite que decía, no, nosotros somos de Cristo, demostrando exteriormente su supuesta espiritualidad. Y después en el capítulo 2 había una polémica entre la sabiduría humana y la sabiduría espiritual. Capítulo 3, Pablo usa casi todo el capítulo para hablar lamentablemente. Y acuérdense, hermanos, se está dirigiendo a una iglesia establecida por él mismo, pero tuvo que volverles a escribir porque donde él estaba, fuera de ellos, había escuchado de su carnalidad. En otras palabras, en vez de vivir en el espíritu, ¿en qué estaban viviendo? En la carne. Y después, algunos comenzaron a cuestionar el apostolado del apóstol Pablo. No solamente su apostolado, pero consecuentemente su autoridad, diciendo, ¿quién eres tú? ¿Qué haces tú aquí? ¿Con qué derecho? Y hermano, eso es muy dañino para el cuerpo de Cristo cuando se comienza a cuestionar los hombres y la persona que Dios ha puesto en nuestro medio. De capítulo 5, no quiero entrar en muchos detalles aquí, pero tuvo que dirigirse a los perversos. Había por lo menos una persona muy perversa en cuanto a la sexualidad, en cuanto a la carne, etcétera, etcétera. Y es muy lamentable, hermanos, que al leer un capítulo de la palabra de Dios dirigido a un grupo de personas, supuestamente cristianos, encontrar en el medio uno de ellos que siendo miembro de la iglesia hacía lo que él hacía. Vamos a estar viendo esto en el capítulo 5. Capítulo 6. Pleitos entre los hermanos. Pleitos tan severos que se estaban llevando sus problemas ante las cortes humanas. Capítulo 7, Pablo da instrucciones. Y aquí es donde todos los jóvenes van a estar presentes ese día. Instrucciones sobre el matrimonio. ¿Amén? Oye, hermano, ¿dónde se encuentra esto? Quiero verlo. Bueno, capítulo 7, si quieren ir avanzando un poco. Pero da instrucciones sobre la relación matrimonial. Y toca algunos temas muy, muy sensibles, muy candentes para esta gente. Capítulo 8. Había un problema entre ellos, entre lo que nosotros llamaríamos la libertad cristiana. ¿Qué es lo que el cristiano puede hacer? ¿Qué es lo que no puede hacer? Pero el problema no fue eso en sí. El problema es que lo que hacía algunos fue criticado por otros. Y lo que no hacía algunos fue criticado por otros. Capítulo 9. Pablo habla aquí de los derechos de un apóstol. Capítulo 10, Pablo advierte sobre, porque algunos estaban cuestionando, había mucha polémica sobre la historia de Israel. Pero acuérdense, por favor, hermano, que ya habían entrado en una nueva época, la época de la gracia. Y por lo tanto, estos argumentos sobre la ley, sobre Israel, no es que Israel pierde su importancia, no se trata de esto. Pero había mucha polémica, ellos se estaban acusando entre sí sobre estas dificultades. El capítulo 11, Pablo tuvo que dirigir la palabra sobre los desórdenes acerca de la adoración pública. Y al final del capítulo, ustedes se acuerdan bien, él tuvo que corregir problemas sobre la Santa Cena. Qué pena, qué vergüenza pelear entre los hermanos sobre lo que debería ser una cosa santa, una cosa sagrada. El capítulo 12, abuso sobre los dones espirituales. Había muchos que están buscando tener ciertos dones, pero les recuerdo en esta mañana, hermanos, que los dones son dados no por el pastor, no por los hermanos, son dados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces había un problema, algunos estaban abusando de los dones. Y mucho de esto lo vemos en algunas iglesias en la actualidad. Pero qué alivio, llegamos al capítulo 13, Pablo como que se aparta de todo esto. Pablo, yo sé que no estaba harto él, no estaba fastidiado, pero el Espíritu Santo le llevó a hablar de la preeminencia del amor. ¿Saben qué, hermanos? Cuando hay amor verdadero entre los hermanos, pasamos por alto muchas cosas triviales. ¿Amén? Cosas que no tienen importancia. Capítulo 14. Él dedica todo el capítulo para dar una instrucción correcta, bíblica, sobre este fenómeno del hablar en lenguas. Capítulo 15, Pablo, a Dios gracias, nos instruye. Es el capítulo que más nos instruye sobre lo que es la resurrección, para que tengamos un conocimiento claro y bíblico. Y en la parte final, capítulo 16, Pablo habla un poco en la primera parte del capítulo sobre las ofrendas, pero dedica la última parte del capítulo a algunas instrucciones personales para la gente de esa iglesia. Y cuando entramos en el libro, hermanos, esta mañana, como dice el capítulo, o perdón, el título del mensaje, Pablo saluda a la iglesia de Corinto. Es un título muy sencillo, sin mucha imaginación, la verdad, pero es muy sencillo. Y aún cuando estaba comenzando a preparar el mensaje, yo me dije, pero ¿cómo puedo predicar casi una hora sobre tres capítulos de la Biblia? Pero ustedes van a ver. Espero que no pase a dos o tres horas. Pero vamos a orar y pedir la bendición del Señor. Padre, venimos esta mañana ante tu presencia cargados en un sentido correcto de la palabra por nuestra iglesia. Porque Padre, tu siervo siente y hasta entiende que no somos totalmente esa iglesia unida que tú quieres que seamos. Padre, te pido, yo sé que hemos sufrido una herida muy profunda y estamos en proceso de sanación. Pero Padre, ayúdanos a permitir que tú nos sanes, que no busquemos sanidades de otros hermanos en ese sentido de palabra. Pero en este proceso de buscar darte a ti la honra y gloria por todo, te pido, Padre, que tú en esta mañana particularmente nos ayudes a entender, Padre, que cada uno de nosotros somos una parte sumamente importante en la vida de esta iglesia. Padre, si no fuera por los hermanos, no seríamos iglesia. La iglesia no se constituye de un grupo de líderes simplemente. La iglesia es este, tu cuerpo. Y cada persona aquí que conoce a Cristo como su Salvador constituye una parte de este cuerpo. Oh, Padre, gracias te damos por permitirnos a nosotros ser parte del cuerpo tuyo en este lugar, en esta iglesia local, en esta iglesia en Nazaret. Pero, Padre, ayúdanos a comenzar a enmendar si fuera necesario, a cambiar si fuera necesario y a ser transformados por tu palabra y por tu espíritu. Padre, escuchamos, queremos escuchar de ti en esta mañana. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La proposición del mensaje, que permitimos que Dios nos instruya en lo que es correcto, piadoso y de buen testimonio. No solo delante de nuestros hermanos en Cristo, sino también delante del mundo. ¿Y por qué menciono esto, hermanos? Muy sencillamente, porque si no somos lo que debemos de ser, si no nos tratamos como debemos de tratarnos entre nosotros mismos, entonces perdimos nuestro testimonio ante quienes, lo de afuera. Por más que fingimos, por más que aparentamos, si no somos este cuerpo unido que debemos ser, usted no se imagina, no se imagina, pero la verdad, hermanos, los de afuera, los incrédulos, ¿se dan cuenta? ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta? Y las palabras, las peores palabras, mejor dicho, que pueden salir de la boca de una persona de afuera, una persona que no es cristiano, decir de alguno de nosotros, bueno, si tú eres creyente, entonces no cuente conmigo. Si lo que tú haces es lo que hacen los cristianos, no cuente conmigo. Qué horrible testimonio. No, pero hermano, yo leo mi Biblia todos los días. Yo oro todos los días. Eso no es la única solución. Es muy importante. Pero que Dios nos ayude en el estudio de este libro a ver algunas cosas. Y hermano, quiero que entren. Escuché algo anoche. Tuvimos anoche, queremos, cuando ustedes lo vean, pueden felicitarlo. Hermano Juan Durán. Fue ordenado ayer en la iglesia de la fe, donde el pastor Alejandro Pelayo, éramos varios pastores que estuvimos ahí escuchando su testimonio, testimonio de su fe en Cristo, testimonio de lo que creí, fue ordenado y, públicamente, aunque no está aquí, lo felicito porque fue un gran logro en la vida de él. Pero ahí estuvimos viendo algunas cosas y se nos recordó, hermanos, de que nuestro propósito en esta tierra, en primer lugar, es dar honra y gloria a Dios. Y tenemos que preguntarnos si las cosas que decimos, las cosas que pensamos, las cosas que compartimos con los demás, si realmente nos edifica o no nos edifica. ¿Están conmigo? Porque, hermanos, ¿sabe quién es el que va a usar tu lengua? Si tú no lo usas bien, es Satanás. Pero en este estudio, hermano, quiero que Dios nos permita, pero al entrar, hermano Jonathan, anoche cuando exhortó brevemente al hermano Juan Durán y a la vez la congregación ahí reunida, él dijo lo siguiente, y me impactó, la verdad. Él dijo, cuando vaya a la iglesia, cuando vengan a escuchar, cuando vengan con un propósito, el propósito de permitir que Dios te hable a ti. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Creo que algunos les conté, pero había un pastor en una iglesia, había una hermana que cada que el pastor predicaba, ella se acercaba y decía, hermano pastor, qué tremendo mensaje. Qué pena que fulano de tal no estaba aquí para escuchar. Otro mensaje decía, oye pastor, tremendo mensaje. Tú lo clavaste en el corazón. Qué pena que otro hermano y fulano de tal no estaba aquí. Y el pastor, harto, un poco fastidiado, dijo a los hermanos, tratando de corregir, vamos a tener un culto este martes, pero las únicas personas que van a llegar yo y la hermana, nadie más, no quiero que nadie más se acerque. Fueron y el pastor predicó, no había nadie, la hermana estaba sentada ahí, ella se acercó, pastor, tremendo mensaje, qué pena que los demás no estaban aquí para escuchar. Pero hermanos, somos así a veces. Tomamos nota muy bien, escuchamos hasta cierto punto, pero a veces estamos pensando, esto sería bueno para mi hermano. Uy, este sería bueno para mi hermana, esa hermana que habla mucho. Pero hermano, esa no es la idea. Es bueno para mí y es bueno para ti. Pero la única manera que puede ser bueno para ti, bueno para mí, es aplicarlo a nuestra vida particular. O mejor dicho, tal vez, entrando al culto como si fuéramos los únicos presentes. Que Dios había preparado este mensaje para mí. para nadie más. Y cuando entramos en al entrar en este libro de 1 de Corintios, esto nos va a ayudar porque Pablo literalmente tiene que sacar la espada de la palabra. La espada, ¿qué es la palabra? La palabra, ¿qué es qué? Más cortante que cada filo de dos filos, cada espada de dos filos. Entonces, a veces cuando llegamos al culto, el Señor tiene que sacar el cuchillo, la espada, y comienza ¿qué? Abrir, cortar, para que Él pueda meter su mano adentro y corregir las cosas que no le agradan a Él. Entramos en el bosquejo. Había cuatro cosas que destacaban en aquella ciudad durante el tiempo del apóstol Pablo que nos pueden ayudar a entender la necesidad de escribir esta carta. En primer lugar, su comercio. La ciudad de Corinto estaba situada en tal lugar que había muchas personas, muchas naves que pasaban por este lugar de oeste a oeste, viceversa, todo el tiempo. Traían su mercadería, algunas veces lo vendían ahí, algunas veces estaban de paso. Y este ciudad se convirtió en una de las ciudades más ricas, más comerciales de toda la región. La segunda cosa que destacaba era su cultura. La ciudad de Corinto, a diferencia de Atenas, no fue una ciudad universitaria, sin embargo, fue caracterizada por la cultura griega y el mayor interés de sus habitantes era la filosofía griega y solamente adquirir conocimiento. Su única meta era saber más, conocer más. Pero hermanos, en mucho conocimiento, si no lo aplicamos a nuestra vida, no nos sirve para nada. Especialmente el conocimiento bíblico espiritual. En tercer lugar, su religión. Dentro de la ciudad de Corinto había cuanto menos 12 templos paganos, siendo el más famoso de ellos el templo de Afrodita, la diosa de amor. Ahora, no hay nada malo con el amor, pero en ese templo servían más de 1,000 profetistas, prostitutas paganas. Se prostituyeron físicamente en nombre de su diosa Diana. Entonces, era una iglesia totalmente pagana, totalmente pagana. Y en cuarto lugar, lamentablemente, su inmoralidad. Era una ciudad tan comercial, tan popular y tan, entre comillas, religiosa, que su inmoralidad no tenía freno. No tenía freno. La gente hacía lo que quería en privado y en público, de tal forma que la inmoralidad era tan abierta, practicada, que salió una frase, y esta frase era corintizar, que significa literalmente practicar la inmoralidad. Tomaron como ejemplo, si algunas personas en ese día, aunque es natural para todos, pero si alguien quería saber ser inmoral, practicar la inmoralidad en todas sus dimensiones, solamente tienen que ir a la ciudad de Corinto y ver lo que estaba pasando. Ahora, es con esto en mente que podemos entrar al libro y comenzar a entender un poco qué es lo que Dios quiere con nosotros. Ahora, las cuatro cosas que acabo de mencionar, si fuéramos honestos, tal vez tendremos que hacer la comparación entre Corinto y ¿qué? Monterrey, Guadalupe y todas las ciudades alrededor de nosotros. Una ciudad altamente comercial. Y yo diría, es una ciudad muy, ¿qué? Muy religiosa. Tal vez no existe aquí ese templo de Epafrodite, pero no queda en mí ninguna duda de que esta ciudad donde vivimos, donde radicamos, es una ciudad altamente, ¿qué? Inmoral. Ahora, ojo por favor. No debemos dejar que las cosas que nos rodean afecte nuestra manera de ser, que nos afecte en nuestro cristianismo, en nuestra salvación. Pero si no tenemos cuidado, hermanos, vamos a permitir que las cosas alrededor nos afecten. Y después tratamos de echarle la culpa a aquellas cosas, en vez de ver que estamos mal nosotros. Ahora, cuando Pablo escribe aquí, el tema de esta carta, y Pablo lo escribió desde Éfeso, y por lo tanto no estaba lógicamente presente en la ciudad de Corinto, pero casi en su mayoría tenía el propósito de corregir la conducta de los hermanos, tanto de su conducta dentro de la iglesia como de su conducta fuera de la iglesia. Hermanos, una pregunta, no quiero que levanten la mano ni nada por el estilo, pero ¿cuántos de ustedes dirían que nuestra conducta fuera de la iglesia también es importante? ¿Amén? Es muy importante. En el trabajo, en la familia. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, tienen familiares con los cuales vive que son inconversos? Muchos. ¿Cuántos de ustedes trabajan con gente inconversa? Muchos. ¿Cuántos de ustedes tienen vecinos inconversos? Muchos, todos. Y por lo tanto, cuando nosotros aceptamos a Cristo, somos transformados por el poder de Dios para vivir una vida de agrado para el Señor. También Pablo escribe la carta para responder a algunas dudas. Vayan conmigo rápidamente al capítulo 7, versículo 1, por un momentito. Obviamente alguien de alguna iglesia, de esa iglesia, le había escrito. Y el primer versículo del capítulo 7 dice: en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. En esto entra al tema del matrimonio. Pero había mucha inquietud, mucha duda, mucha preocupación en el corazón de Pablo sobre la condición de esta iglesia. Y muy, muy, ¿cómo le explico esta mañana? Bueno, yo sé que yo no estuve aquí cuando esta iglesia comenzó. Dios usó a su servidor, Pastor Julio, su esposa y familia, para que esta iglesia sea en gran parte lo que es ahora. Pero a la vez digo esto, hermano, cuando una persona trabaja en una iglesia, cuando una persona, yo estoy pensando de mi esposa y de mí, cuando las iglesias en el Perú, donde Dios nos usó para fundar algunas iglesias, lamentablemente, hermanos, bueno, muchas de las iglesias crecieron y están bien, gracias a Dios, hasta el día de hoy. Pero estoy pensando en una iglesia en particular. Yo no sé qué pasó, pero el pastor de la iglesia comenzó a abrazar otras enseñanzas, otras doctrinas. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han escuchado de la risa santa? La risa santa. Para esa gente todo es chistoso, todo es gracioso. Tú eres pecador. ¡Qué absurdo! Y ellos están tratando de enfatizar que es necesario que el cristiano sea contenta, que sea alegre. Pero me duele. Siento hasta el día de hoy una carga muy tremenda, sabiendo que después de haber invertido tanto esfuerzo, tanta oración, tanto trabajo. Pero hermanos, tengo que recordarme que no está bajo mi control, está bajo el control de Dios. Pero partiendo de ahí, comenzamos a ver en el inciso 1, Pablo, el autor de la carta. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. No hay duda para muchos de nosotros quién era Pablo. Pablo era el misionero llamado para ir a los gentiles. Pedro mayormente trabajaba con los judíos. Jesucristo se presentó primero a los judíos. Pero en la misericordia de Dios, en el gran plan de Dios, Dios a Pablo lo sacó de un lugar donde él estaba literalmente en contra de la iglesia de Dios. Él estaba buscando a los creyentes para llevarlos a entregar a las autoridades para su en algunos casos para su sentencia de muerte. En uno de sus viajes, no voy a entrar en toda la historia, simplemente rumbo a Damasco. Hechos capítulo 1. Rumbo a Damasco se le apareció una luz muy fuerte del cielo. Y él se cayó a tierra. Y lo que más se me destaca a mí en este capítulo de la Biblia, no fue solamente el hecho de que fue salvo, sino en este pequeño lapso de tiempo, en estos pequeños breves versículos, en un breve espacio de tiempo, Pablo llegó a pronunciar algo que a muchos creyentes les cuesta años hacerle la pregunta. Ustedes saben a qué pregunta me refiero. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Inmediatamente después de su salvación. Pero lamentablemente en el corazón de muchos hermanos, esta pregunta no se les viene hasta muy después. Pero hermanos, es una pregunta que tenemos que hacernos. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces Pablo, el autor, pero permíteme especificar, el autor humano. Fue el Espíritu Santo que tomó a Pablo para escribir la carta. Inciso A, un apóstol. Un apóstol. Los apóstoles eran un grupo muy particular, muy especial. Y yo puedo decir tajantemente esta mañana, sin temor a equivocarme, que hoy en día no hay apóstoles. Por más que algunas personas dicen que sí. Y les llevo brevemente al libro de los Hechos, capítulo 1. A dos versículos nomás. Se está refiriendo aquí a los apóstoles. Versículo 21-22. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros ¿de qué? De su resurrección. Nadie que vive en la actualidad ha visto, no estaba con Cristo desde el bautismo de Juan, no lo vio cuando fue llevado a la presencia de Dios, no lo vio después de su resurrección, y por lo tanto, pero era un grupo. Y acuérdense por favor que cuando Pablo comenzó a entrar en ese grupo de personas, había mucha duda. Algunas personas habían escuchado de él. ¿Sabe? Bernabé comenzó a hablar de él y los demás discípulos, algunos de ellos dijeron, pero Pablo, ese mismo que perseguía la iglesia de Dios, no creo que él puede haber recibido a Cristo como su Salvador. Eso es imposible. Él no estaba con nosotros. Inclusive, él estaba totalmente en contra de nosotros. Pero hermanos, ahí la diferencia. Cuando Cristo nos salva, nos transforma, nos cambia totalmente. Y pronto se dieron cuenta ellos de que lo que habían escuchado de Pablo ya no era cierto de Pablo. Hermano, ¿cuántos de ustedes conmigo podemos mirar para atrás y dar gracias al Señor que no somos lo que éramos? ¿Amén? No somos lo que éramos. Por la pura gracia y misericordia de Dios. Era un apóstol. Inciso B. Llamado por la voluntad de Dios. Vamos a ir ahora al libro de Hechos, capítulo 9. Ese es el pasaje que estaba refiriendo antes. Voy a leer solamente los primeros 6 versículos para darte rápidamente la idea. Saulo, Hechos capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este, mire lo que dice aquí. ¿Cómo está escrito en tu palabra, en tu Biblia la palabra camino? Con mayúscula. Hablando del camino del Señor. Los trajese presos a Jerusalén, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un esplendor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo, y mira lo que dice, ¿quién eres qué? Señor. Él reconoció inmediatamente quién era que le hablaba. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Sabemos que posteriormente Pablo recibió una instrucción en Arabia por unos 3 años. Era un hombre ya súper inteligente. Tenía mucho conocimiento de muchas, muchas cosas. Pero Dios lo llamó. Con todo el respeto que algunas personas se merecen, hermanos, no vale, no vale esos predicadores que se dicen predicadores, que se paran ante su congregación de domingo en domingo, si no han sido llamados por Dios. No llamados por la iglesia, no llamados por los hombres, sino llamados por Dios. Ninguno que no haya sido llamado por Dios debe pretender pararse tras un púlpito para predicar la palabra de Dios. Llamado a predicar a Jesucristo. El mayor trabajo de un predicador es predicar a Jesucristo. Sí, su muerte, sepultura y resurrección, ese es el evangelio. Pero predicar a Jesucristo. Un grande predicador de los siglos pasados tenía escrito aquí en el púlpito de su púlpito esta frase para recordarle. Predica a Cristo y nada más que a Cristo. Y no solamente esto, llamado a predicar también el evangelio. El evangelio. Hermanos, sin la predicación del evangelio, nadie jamás va a ser salvo. Pero, en ese sentido de la palabra, no es necesario ser un pastor, un predicador, un evangelista, un misionero para predicar el evangelio. Dios nos instruye a nosotros a predicar el evangelio. Entonces, un grupo de personas como somos nosotros, juntos, trabajando, evangelizando, predicando, podemos ver muchas cosas que Dios puede hacer. Pero tenemos que estar unidos, hermano, en mensaje, en espíritu y en propósito. Unidos. Y solamente menciono de paso, inciso C, Sóstenes. El escritor de la carta, no se vayan a confundir, por favor. Muchos creen que Pablo, por las muchas ocupaciones que tenía, recibía el mensaje. En este caso particularmente, es muy probable que Sóstenes simplemente se limitaba a escribir lo que Pablo le decía cuando fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. No quiere decir necesariamente que Sóstenes fue inspirado, Pues simplemente en una manera, Pablo lo reconoce y agradece la ayuda que recibió de él. Y hay muchos hoy en día, muchos pastores inclusive que yo conozco que más o menos preparan su mensaje y lo dan a su secretario para que lo pasen en limpio, que corrigen todos los errores y todo esto. Como ustedes se pueden dar cuenta, no tengo a nadie con corrigir mis errores. Pero la idea fue esto. Solamente él servía como un escribano para él. Inciso 2. Destinatario de la carta. A la iglesia de Dios que está en Corinto. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Quiero destacar aquí algo muy importante, hermano, porque mucho se habla y no es que esté en contra necesariamente. Se habla de la iglesia universal. Yo entiendo el concepto, yo entiendo la idea que todas las personas que en algún lugar, en cualquier lugar, quienes reciben a Cristo como su Salvador, llegan a ser parte del cuerpo de Cristo en términos generales. Pero Cristo y Dios en su palabra siempre dirige sus comentarios, en el caso de Pablo particularmente, a una iglesia en un lugar específico. O sea, lo que nosotros llamamos hoy en día una iglesia, ¿qué? Local. Si Dios estuviera hablando hoy en día, si Dios estuviera escribiendo hoy día, Él nos mandaría una carta a la iglesia en Guadalupe, la iglesia bautista Genezaret. Sería lo mismo, es la misma idea. Pero sabiendo esto, no debemos de descartar esta carta y decir, esto no es para mí. Es para nosotros, hermano, porque constituye parte de la palabra de Dios. Hay mucha enseñanza aquí para nosotros. Y por lo tanto, Corinto era un lugar específico en Cisoa, y ahí había una iglesia local. Era algo especial. Recibí una carta personal de una persona como el apóstol Pablo. Inciso B, a los santificados en Cristo Jesús. A los santificados. Los que han sido santificados por la sangre de Jesucristo. Y hay un sentido, hermano, muy real, en que podemos incluirnos a nosotros mismos en este mismo saludo. El mismo y simple hecho de que Dios permitió que esta carta llegara a donde nosotros, nos ayude a entender que sí, ha sido dirigido a mí. Y por lo tanto, al estudiarlo, trata de quitar de tu mente, trata de quitar de tu corazón que esa carta simplemente es para lo de Corinto. Porque, hermano, si fuéramos honestos esta mañana, tendríamos que admitir que hay mucho de la iglesia de Corinto en la iglesia Genezaret hoy en día. Algunos están pensando, pero hermano, ¿cómo se atreve? ¿Cómo se atreve? Como vamos a estar viendo en los versículos venideros, a veces hay mucha contienda aún entre nosotros. Hermanos, desde el día que a Dios gracias y a ustedes gracias, que me nombraron como pastor interino de esta iglesia, no es que no me había dado cuenta antes, la verdad, pero desde esta fecha hasta hoy, hermano, no se imaginan las cosas que he escuchado. Cosas que literalmente rompen mi corazón. Pero la gran mayoría de las cosas, hermano, escúchenme bien. Yo no vengo a culpar. Pero la gran mayoría de las cosas que se han escuchado son cosas, escúchenme bien, triviales. Que no tienen mucha importancia. No, hermano, para mí tiene mucha importancia. Está bien. Pero vamos a pelear entre nosotros porque a mí me importa o a mí no me importa. Y cuando Pablo usa esta palabra, a los santificados, Somos nosotros, hermanos. Vuelvo a repetir. Permita que esta carta y todo lo que aquí hay sea para ti en esta mañana y para ti en las semanas y meses que vamos a estar estudiando este libro. Y en tercer lugar, si eso sé, a los que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo. En otras palabras, la primera carta de Pablo a los Corintios no era una misiva privada. No era solamente para aquellos hermanos. No era solamente para el pastor de esa iglesia. Pablo no dijo: pastor, por favor, lee esta carta, pero por favor no lo divulga a nadie. No quiero que nadie. No, no, no, no, hermano. Porque el simple hecho de que dice aquí a los que en cualquier lugar invoquen el nombre del Señor es para nosotros. Y espero que durante nuestro estudio, que Dios otra vez, hermanos, saque su cuchillo, saque su espada y que nos comience a abrir y ver qué hay realmente dentro de nosotros. ¿Qué es lo que hace que nosotros actuemos, que hablemos como hablamos? ¿Para bien o para mal? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Somos realmente santificados? ¿Realmente somos santos en el verdadero sentido de la palabra de Dios? Y después, Pablo termina con un, continúa mejor dicho, con su saludo. En el versículo 3. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Esto era su manera acostumbrada de Pablo de abrir una carta, de comenzar, mejor dicho, una carta. Si fueran, y no tenemos tiempo esta mañana, pero si fueran a los, por ejemplo, los libros de Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses y Filemón, en la primera parte, en todos, él menciona gracia y paz. Gracia y paz. Porque Pablo había experimentado personalmente la gracia del Señor. Inciso A, gracia. Hay varias maneras de explicar esa palabra, de definirla. Personalmente me limito a mencionar que la gracia es el regalo de salvación que nos es dado en Cristo Jesús. Conlleva también la idea de un regalo inmerecido. Espero que estén conmigo en esta mañana. Algo que para nada merecíamos. Ustedes piensen momentáneamente, por favor, en su vida pasada. Momentáneamente. En base de lo que ustedes eran, en base de lo que yo era antes de conocer, ¿realmente merezco? ¿Realmente merecen ustedes la gracia de Dios? No. Para nada. Algunas personas, bueno, hermano, después de todo, yo no era tan malo como algunos que están aquí. Y no se trata de esto. Porque la Biblia dice claramente, por cuanto todos pecaron, y estamos destituidos, o estábamos destituidos de la gloria de Dios. Absolutamente todos nosotros. Romanos capítulo 3, si quieren ir conmigo rápidamente, Romanos 3, desde el versículo 10. Como está escrito, no hay justo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Con cuántas personas hemos hablado que dice, oye hermano, yo he venido buscando a Dios toda mi vida? Es mentira. ¿Y sabe por qué es mentira? Porque Dios no se había escondido de nadie. Dios no estaba perdido. Pero yo entiendo qué es lo que quieren decir. Pero nadie busca a Dios. Todos se desviaron, versículo 12. Miren lo que dice la última parte del versículo 12. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Antes de conocer a Cristo, su servidor, yo aprendí los nombres de todos los apóstoles, los 12. Aprendí en orden correcto los nombres de todos los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Aprendí algunos versículos claves. Y por lo tanto, yo pensé, bueno, yo estoy bastante bien. Yo me sé toda la Biblia, bueno, no toda la Biblia, pero a menos grandes rasgos. Si alguien me preguntaba, ¿dónde se encuentra el libro de Números? Bueno, eso está en el Antiguo Testamento. El libro de Filipenses, eso sí está en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se llaman los apóstoles? Los nombres son... Pensando yo, que esto me preparó para que Dios tuviera que recibirme como su hijo. ¿Obras de qué? Injusticia. La Biblia dice en el libro de Isaías, hermano, que todas nuestras obras son como ¿qué? Trapo de inmundicia. Trapo. Y la misma palabra trapo tiene una connotación muy ¿qué? Muy fea. También lo había dicho antes, pero quiero que las hermanas, a menos que usted, hermano, trabaje en la cocina de su casa, pero las hermanas, ¿cuántos de ustedes tienen un trapito metido ahí? A ver, hermano, ¿cómo huele ese trapito? ¿Olor a rosas? Ese trapito no sirve más para nada. No sirve para nada menos trapear, porque es un trapo. Y Dios dice, así eran nuestras obras antes de conocer a Cristo como nuestro Salvador. Entonces, la gracia de Dios, la paz, inciso B. Veo una conexión muy importante entre la gracia y la paz. Es muy sencilla la conexión. Sin gracia, sin la gracia de Dios, no puede haber paz. Un último versículo esta mañana, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo tendré que decir en esta mañana, y yo creo que hablo por todos ustedes, también por mí mismo. Antes de conocer a Cristo, no conocimos la verdadera paz. Tal vez muchos de ustedes como yo pasaban noche de temor, pensando, ¿qué va a pasar conmigo si paso a la eternidad? No eran pensamientos continuos, pero de vez en cuando. Yo me iba a la cama pensando, si yo me muero esta noche. ¿Sabe qué es esto, hermanos? Es sencillamente la falta de ¿qué? De paz. Pero maravilloso, qué bonito es acostar, poner sobre la almohada cada noche la cabeza, sabiendo que todo está bien con Dios. Todo está bien con Dios. Eso es lo que es la paz. Esa paz que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento humano. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida, tanto como individuos como iglesia, Todos hemos pasado momentos cuando no entendíamos totalmente lo que Dios estaba haciendo, pero aún así Dios puso sobre nosotros esa paz, esa tranquilidad, para mostrarnos que Él es el que está en control de todo. La aplicación, ustedes pueden ver en la pantalla. Al saber que hemos sido invitados a leer esta carta tan personal, es importante echar mano a las promesas que Dios nos extiende para experimentar esta misma gracia y paz ofrecidas a los corintios. Les invito a ponerse en pie, por favor, vamos a orar. Pero hermano, vengo delante de ustedes para decirles en esta mañana, si no vienen con una actitud de permitir que Dios le hable a usted personalmente, dudo que vaya a recibir mucha bendición de este libro. Y Dios en este libro quiere cortarnos, quiere operarnos, quiere hacernos una cirugía espiritual. Abrir nuestro corazón y ver lo que hay realmente adentro. Pero para eso tenemos que venir esperando. No que Dios le hable a mi hermano, sino que Dios me hable a mí. Padre, te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque tú eres el omnipotente, el omnisciente, el que nunca cambia. Y por alguna razón, tal vez aún no conocido por nosotros, pero por supuesto conocido por ti, tú nos escribes para que podamos darnos a tu palabra, para que podamos recibir las amonestaciones, para que podamos ser reprendidos por ti y tu palabra. Oh Padre, ayúdanos como iglesia esta mañana a no destacar, a no poner al lado lo que tú quieres decirnos a nosotros personalmente. Que no vengamos con la idea de que todo está bien, que todos estamos bien, que no me hace falta nada, cuando sabemos que eso simplemente no es la verdad. Y aún antes de orar, con sus rostros inclinados, de repente alguna persona, algún hermano aquí quiera levantar la mano y decir, hermano Gary, ore por mí. Yo sé que hay cosas en mi vida que no está bien. Nadie está mirando. Que Dios le bendiga. Gracias, que Dios le bendiga. Gracias, gracias, gracias. No estoy bien con Dios en este momento. Si el Señor viniera en este momento, me llevaría a su presencia para ser juzgado. El mismo pensar me da miedo. Gracias, que Dios lo bendiga. Gracias, que Dios lo bendiga. Usted hermana, ¿qué hay? Gracias, que Dios lo bendiga. Padre, te doy gracias por esta congregación. Yo sé, Padre, sin lugar a dudas que tú los amas. Pero Padre, ayúdenles. Ayúdales a entender que yo también los amo. Y quiero, Señor, tú conoces mi corazón en esta manera. Tú sabes que yo quiero ir lo mejor para ellos, que va a resultar en ser lo mejor para nosotros como iglesia. Y lo mejor para ellos y para mí y para esta iglesia es que nosotros nos sometamos a tus reglas, a tu palabra, en todo sentido de la palabra. Te doy gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento por un momentito. Agradezco la presencia de cada uno, especialmente a las personas que nos visitan. Queremos agradecer a las personas que hasta aquí nos han traído ayuda para dar para alimentar a los pastores que vienen para la conferencia, para aún en el día de hoy, sí.